Una semana más aquí en la sintonía de Radio Crash, y si no lo había pensado, me ha salido un pareado. Comienza el autoproclamado mejor programa de la radiodifusión, iba a decir mundial, ¿qué digo mundial? Planetaria, universal. Bienvenidos a Asbury Park. Un programa en el que, cómo no, la voz principal, el alma mater, el hombre que hace que cada semana tengamos los temas aquí preparados para pinchar y para que el universo entero los escuche, está al otro lado del micrófono, Gonzalo Martínez. Muy buenas noches, muy buenas noches. Hombre, supone que debías empezar aquí, pues seguir al ritmo que te dejé yo marcado. Muy buenas noches. Hola. Hola. Muy buenas noches. Tengo almorranas. Muy buenas noches. Bebo para olvidar. Es que para variar, no me oigo, Nacho. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Como ha dicho Nacho, bienvenidos una semana más a Asbury Park. Hoy pues seguiremos con la tónica general que nos ha acompañado estas semanas. Comenzaremos escuchando pues una versión en directo de Bruce Springsteen. Después, noticias, singles que sacamos de ese nuevo álbum, ese nuevo trabajo que traerá este verano, esta primavera-verano a Springsteen a España. Y después seguiremos con más noticias y al final del programa pues os presentaremos a un músico que, de seguir así, pues dentro de unos años yo creo que va a ser un fijo de Asbury Park. Estamos hablando de Jace Everett. Ya sabéis que siempre en el micrófono y en la mesa ahí, con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, está Ignacio Ciudad, que antes pues presentaba el programa mientras yo huía de las fans. Si es que todas las semanas firman no menos de 15 sujetadores a la puerta de la emisora. Le buscan y quedadas en internet, en Twenty, es un trending topic. No, eso es en Twitter. Lo que sea, en Twenty, Gonzalo. Hashtag, el hashtag es lo que pones en Twenty. Eres un más mola, que seguro eso, que Twenty es. Mola. Un molamazo, como diría Camilo Sesto. ¿Por qué no hacemos un especial de Camilo Sesto aquí? Bueno, todo llegará. Tengo pensado hacer un par de especiales sobre musicales rock, o sea que Camilo Sesto se paseará por aquí. Aquel Jesucristo Superstar, donde está mal decir, Gonzalo, pero siempre hacemos hincapié en este detalle. ¿Quién hacía el papel de Judas Iscariote? No sé si estaría bien decirlo porque nos puede caer una demanda, pero bueno, la verdad es que era un auténtico Judas, el señor, mira, digo señor y todo, Teddy Bautista. Bueno, ahora decimos que no queremos decir que hacía el papel de Judas con un gran, gran realismo, se mantiene en la causa. Sí, sí, es se como metió, si era, como se si, metió de lleno, lo como de si las 30 monedas de oro lo llevó al límite. Era el método Stanislavski, pero radical, ahí quedó. Por eso, Gonzalo, se nos ha olvidado decir una cosa, que este programa es único, es un programa que el programa de hoy pues es algo que es como los Juegos Olímpicos, solo sucede cada 4 años. ¿Por qué dices eso, que solo sucede cada 4 años? Porque tenemos problemas técnicos, ¿no? Mejor obes. No, solo tenemos todas las semanas. Ah, bueno. ¿Qué pasa? No, porque es 29 de febrero, Gonzalo. Ah, no me he dado cuenta, es verdad. Mira qué bien. Mira, la semana pasada fue mi cumpleaños, ¿eh? Nunca había coincidido así la cosa tan chula. Sí, sí, y no trajiste siquiera unas cervezas aquí. No, y hoy tampoco. Es que no pude. ¿No pudiste? Es que no hay dinero. La crisis de recorte de cervezas en Asbury Park es terrible. Este año incluso... ¿Era cervezas o calzoncillos nuevos? Entonces. Pero haz como yo, daré la vuelta. De hecho, hay gente, Gonzalo, que era un auténtico virtuoso y tenía hasta 4 usos, 4 posiciones para los calzoncillos. Sí, sí. Sí, sí. Primero. Bueno, no, mejor no lo digo. Es que se lo sabes. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si la tecnología nos lo permite escuchar ese tema en directo que traemos esta semana aquí en Asbury Park? Un tema que cuenta la leyenda del propio Springsteen. Compuso para su ídolo Elvis Presley, pero que al final, ya sabéis, Elvis decidió morirse en un baño, cosa que está muy de moda últimamente. Parece que Whitney Houston, que por cierto, cuya madre era corista de Elvis Presley, el círculo se cierra. Solo falta que salga Freddie Mercury y cuentes un chiste. Entonces ya... Pues bueno, eso, que desgraciadamente Elvis se fue al otro barrio y nunca pudo grabar el tema que vamos a escuchar ahora en directo, este Fight. Fight. I'm driving in my car. I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no. You say you don't like it. But girl, I know you're alive. 'Cause when we kiss, you fire. We're late at night. I'm taking you home. I say I wanna stay. You say you wanna be alone. You say you don't love, but you can't hide your desire. When we kiss, fire. You had a hold on me right from the start. A grip so tight I couldn't tear. Pues ahí quedaba Gonzalo Zapoteosica versión de Fire. Hoy me oigo doble. Esto es un prodigio de técnica, ¿eh? Sí, no sé, me oigo como si estuviera la taza del váter. Es estereofónico. Eso me recuerda a un álbum que compré, Nacho, antes que hablábamos de Elvis Presley. Un álbum que conseguimos hace muchos años. Un buen amigo y yo en una feria del disco, el Aloha from Hawaii de Elvis Presley, que tenía su sonido cuadrafónico. Y claro, sonaba muy bien si tenías una cadena por aquel entonces que te permitiese emitir en ese formato, ¿no? Lo que pasa es que claro, nuestros medios no llegaban a tanto. Nunca supimos realmente cómo sonaba aquello del sonido cuadrafónico. Supongo que sería como era el sonido envolvente, ¿no? De las cadenas, el Dolby 5.1.0 o como sea. Bueno, estamos ya en nuestra sección de noticias notiociosas aquí en Asbury Park. Os vamos a recordar así rápidamente las maneras que tienes de escuchar Asbury Park. Hoy, por ejemplo, no nos puedes escuchar en directo a través de internet. Para si otro un día normal podrías, ¿eh? Sí, la semana que viene, si estás escuchando el podcast en casa, pues prueba, porque igual. Prueba, porque a lo mejor nos escuchas. Sería en la página web www.radiocrash.org. También puedes escucharnos en otro enlace que tenemos en nuestro blog, que es greetingsfromasburypark.blogspot.com. Y ya sabes también, en la página de Radio Crash, que antes os dije, tienes el enlace al archivo de podcast, donde tienes todos los programas que hemos hecho desde junio del pasado 2011. Y además, bueno, el resto de la programación estupenda que tiene Radio Crash. Entre ellos, ya sabes, el programa que viene después de nosotros, Movido en la Cantina, y el que viene antes, que es Bacanal Musical. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si vamos a escuchar si escuchamos un nuevo single? Yo mientras no me escuché, como estuviera en el váter, ahora ya he vuelto a la vida. Igual la antena no se ha notado, pero... Pues yo te digo que en el váter es uno de los sitios donde soy más feliz. No me digas que ha salido adelante. Sí, no, ya te he hecho la lucecita roja, ¿eh? Que no... que esto no es como los baños públicos, que el load significa otra cosa, ¿eh? Esto es que estamos en el aire, ¿eh? Ótalo, después de escuchar el Fire, después de hablar de lo que es la técnica y sus diferentes formas de radiodifusión, ¿qué tenemos? Pues vamos a escuchar eso, uno de los nuevos singles que han aparecido en diversos medios en la web de este nuevo trabajo del señor Springsteen, de este Breaking Ball. ¿Qué te parece si escuchamos el sencillo, el single Dead to My Hometown? Sí, sí, es Bruce Springsteen, que nadie se lleva engaño. Dead to My Hometown. Pues has sonado este Death to My Hometown de Bruce Springsteen, que, pues bueno, vamos a explicar un poco, Gonzalo, si no te parece mal, de qué va el tema. Sí, sí, porque claro, no todos somos doctos en el idioma de la pérfida Albión, gracias a Dios. Nacho siempre está ahí atento a las letras de los álbumes de Springsteen. Bueno, nos va a contar un poco de qué va este tema, ¿no? ¿De qué habla aquí Bruce? Sí, los dos álbumes es una costumbre que empecé escuchando a los Backstreet Boys, ¿eh? Ahí fue donde dije, ¿qué es el mensaje de estos rapsodas? Después ya, bueno, fui perfeccionando la técnica, lógicamente, porque aquello de Everybody Move Somebody no tenía mucho. Bueno, el Death to My Hometown de Bruce Springsteen. Gonzalo, no sabía ese aspecto de mi pasado. Algún día hablaremos cuando él era el grupo de Juan Pardo. Pero eso formaba parte de un especial, un especial de Verso, Verdad o Consecuencia, Asbury Park. Hoy de momento vamos a hablar del Death to My Hometown, un tema que, como ves, pues tiene raíces folkies. Sí, mira, Nacho, a mí hay una cosa que me sorprende de estos temas que están apareciendo de este nuevo álbum de Springsteen, que recuerdan bastante al sonido del álbum Sugar Sessions, entre otras cosas porque muchos de los músicos son de los que participaban en aquel álbum. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque Springsteen, en estos temas que escuchamos la pasada semana y este que escuchamos ahora, de Dead to My Hometown, aúna lo que es sonido tradicional, digamos, irlandés, con el country, incluso por detrás. El otro día hablábamos de coros gospel, pero es que en este tema, más que que coros gospel, a mí me suena más como a música africana, ¿no? No sé, unos coros que me recuerdan un poco a esas voces de estas chicas que había por ahí por España, que eran las Hijas del Sol. Y también, pues, me llama la atención al principio, incluso hay ritmos que parecen ritmos indios, ¿no? No sé si a ti te parece. Sí. Era un poco así, como el salvaje oeste. Y era, pues, sí, eran tonos muy étnicos, raro, porque Bruce, bueno, le daba... Ya habíamos visto, sobre todo con el Sugar Sessions, que sí que podía tratar de componer en estilo folky, pero en este caso se va un poco más allá. Bien, ¿y de qué va este Death to My Hometown? ¿Por qué hay esas raíces folkies y por qué hay esos tonos indios? Pues bueno, pues habla de un tema que es recurrente en Bruce Springsteen, que son la caída de las... el nacimiento y caída de las ciudades. Esto, pues bueno, ya... De hecho, el My Hometown del Born Twin USA, pues ya... My City in Ruins. Sí, exacto. Pues en este caso habla de una ciudad imaginaria donde pues no se ha ido abajo. De hecho, no ha sido destrozada, según se dice la canción, ni por bombas, ni por cañones, ni por dictadores, sino por buitres avariciosos que hicieron el trabajo sucio de acabar con ella. ¿Cómo? Pues como esos hombres con corbata de Wall Street que... Pueden ser esos hombres de corbata de Wall Street o esos hombres de corbata que tenemos en las administraciones públicas. No, y tampoco en administraciones públicas. Algunos los echaron de Lehman Brothers y acabaron de ministros de Economía. Sí, ¿eh? Efectivamente. Bueno, el caso es que habla de eso, de pues los mercados. Bueno, finalmente habla de los puñeteros mercados. Y es eso, porque habla de sobre todo de los pues lo que ha generado este capitalismo salvaje. Mira, desempleados, servicios públicos opérrimos, miseria, etc. Y sobre todo hace hincapié en una cosa, en que sus delitos han quedado impunes. Sí, que eso sí que es la mayor vergüenza. Mira, ahora últimamente se acusa, en parte por este álbum, por la temática que tiene, a Springsteen de oportunista, ¿no? Sí, ahora como está la cosa mal, pues voy a sacar un disco en plan 15M y tal. Nosotros, que más o menos seguimos la vida bastante de cerca del señor Springsteen, pues os podemos asegurar de que lleva más de 2 o 3 años pues denunciando estas cosas, por ejemplo, en la prensa diaria de Asbury Park. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende que Springsteen pues tenga esta temática o que muestre esta temática en este álbum. Ya os digo, cada poco Springsteen manda cartas a los diarios, colabora en bancos de recaudación de alimentos y tiene una vida, digamos, muy cercana a la comunidad en la que vive, tanto en Freehold como en Asbury Park. Por lo tanto, esas acusaciones de oportunista me parecen un poco ridículas. Se le puede acusar de otras cosas, pero de oportunista no me lo parece. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si escuchamos otro de los singles que traemos hoy de este Breaking Ball? Que es este Jack of All Trades. I'll mow your lawn, clean the leaves out your drain, I'm in your roof to keep out the rain. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades. Honey, we'll be all right. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'll pull that patch her up till she's running right. I'm a jack of all trades, we'll be all right. The hurricane blows, brings a hard rain. When the blue sky breaks, feels like the world's gonna change. Bueno, pues en este tema, vals folky, podríamos definirlo así, pues en este tema Springsteen pues habla eso, de las diferencias ya que hay entre la vida del trabajador, del obrero y del presidente de empresa, capatazo, como lo queréis llamar, ¿no? Un tema que perfectamente podría ser eco de otro, de aquella gran depresión del 29. Como veis, la temática del álbum de este álbum de Springsteen es esa, ¿no? La diferencia entre los que están abajo y los que están arriba, la explotación de los obreros, cómo se están destruyendo, pues eso, la vida en las ciudades, en los Estados Unidos, que pasa a ser de una gran potencia, pero que internamente empieza a ser ya un país casi tercermundista, como bueno, más o menos pasa en Europa. Lo que pasa es que este es el primer tema que encontramos cuyo ritmo es pausado y nos hace más pensar, ¿no? Fijarnos más en la letra. Los otros, aunque trataban también temáticas parecidas, tenían unos ritmos mucho más alegres, cosa que es bastante habitual en los temas, en los álbumes de Springsteen, ¿no? Temas que con letras bastante serias y tal, pues los acompaña de una música bastante más movidita. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si vamos a escuchar otro tema de Springsteen, pero no de este álbum, sino de hace muchos años con otra banda? Estamos hablando del grupo Steel Mill, y de un tema que vamos a escuchar ahora. No lo vamos a escuchar entero porque dura 18:45. En los tiempos del rock progresivo, ya sabes que te contaban la historia de la humanidad en una canción. Sí. Ahí, y con diferentes ritmos y se aceleraba. Pues vamos a escuchar un poco. Era como el Peplum, pero en versión música. Vamos a escuchar un poco a este. Por cierto, lo que cada vez me digo peor, esto no. Vete al váter, ya verás cómo mejora. Está todavía el váter, ¿eh? Como cuando tenías 13 años. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar este The Wind and the Rain. We'll be right back. Yo creo, Gonzalo, que ya vamos por la, pues, cuando Constantino legalizó el cristianismo, más o menos, y subiendo un poco. Dentro de medio minuto hablan ya de Carlomagno. Bueno, pues traemos este tema hoy porque en él participa, en este grupo que tenía Bruce Springsteen en Steel Mill, pues participaba Vinnie Rosling, amigo de Springsteen, al cual descubrió en un concurso cuando Springsteen todavía formaba parte de Castles, acompañado de gente como Danny Federici. Y bueno, posteriormente este hombre, Vinnie Rosling, se unió a Springsteen, a Danny Federici y al batería Vinnie López para formar el grupo que estáis escuchando ahora, Steel Mill. When you were mine, oh, let them shine. Golden moments lost in time. Now I hear the grandfather shine. Wind and rain is forever mine. Lo que pasa es que el pasado 11 de febrero, pues este hombre, a la edad de 65 años, falleció. La verdad de... No duró mucho en Steel Mill, abandonó el grupo y fue sustituido pues por Steve Van Zandt. Pero es que últimamente parece que todo el mundo que hay alrededor de Springsteen pues está sufriendo el mismo destino, ¿no? Están falleciendo muchos de sus amigos de toda la vida. Porque además del fallecimiento de Vinnie Rosling, ya sabéis, este chico que tocaba con Springsteen en Steel Mill, pues también tenemos que lamentar la muerte de Tony Strollio, que era el preparador físico de Springsteen, ¿no? El que hacía que Bruce pues no engordase demasiado. Iba a hacer un chiste, pero creo que no es apropiado, tratándose de un óbito, Gonzalo. Pero sí que, la verdad, se tenía, debería haber abusado menos de las grasas saturadas. Y bueno, hay que destacar que este fin de semana, me parece que fue, Springsteen actuó en un concierto benéfico en Asbury Park, pues para recaudar dinero para la familia de Tony Strollio, que me parece que deja, bueno, mujer y no me acuerdo si dos o tres hijos. Que por cierto, murió solo con 40 años. Eso del deporte no puede ser bueno. Sí, Gonzalo, ya te he dicho que dejes esos partidos de la playa, que un día vais a acabar mal. Bueno, aquí estamos escuchando este The Wind and the Rain, este tema de Steel Mill. Y ahora, Gonzalo, ¿qué hacemos? Pues continuamos con nuestra sección de noticias. Dejamos ya aparcadito Springsteen, ahí tranquilito hasta la semana que viene. Y os traemos una noticia relacionada con el grupo que va a sonar ahora mismo. Bueno, antes de nada, voy a rectificar. Antes dije que el preparador físico de Springsteen que había palmado a los 40 años era Tony Stroglio. No, es Tony Stroglio, ¿vale? Y efectivamente deja una esposa y dos hijas, ¿no? Y eso, se celebró este fin de semana pues un concierto en Asbury Park para recaudar fondos para la familia de Tony Stroglio. Bueno, lo que escuchabais antes era a los chicos de Wilco, ¿no? Porque tenemos una buena noticia relacionada con ellos, ya que se vienen a Cataluña, ¿no? A ese festival. Sí, ese Primavera Sound, que por cierto se celebra en Barcelona y en Oporto. Sí, bueno, será como el Festival de Río, ¿no? Que no solo se celebra en Río. Sí, no menos en Río, en todos lados. En este caso, pues bueno, supongo que tendrá algo que ver con lo que marque el patrocinador, que en ese caso es una marca de cervezas que no es... la que normalmente hace que nos trabemos y todo eso, sí, cuando hablamos aquí. No, esta no, esta no es la que venden en el Lidl, Gonzalo. No nos la podemos permitir. No. Bueno, y eso qué sé, es una marca nacional, ¿eh? Vale. Bendecida por las alturas. Hay un chiste de San Pedro esperando por... Basta. Bien, pues bueno, Wilco actuará el día 31 de mayo en este Primavera Sound en Barcelona y será pues una de las actuaciones estelares de esa noche, donde pues quizás junto a Franz Ferdinand sean los que lleven el público, a pesar que diría alguno que yo voy a ver a este grupo islandés que hace música con una botella de anís, pero la mayoría de la gente probablemente se acerque a ver a Wilco y a Franz Ferdinand ese 31 de mayo. Y estaba pensando yo que no he visto dónde son los conciertos, no... Porque sí que hay algunos en el arco del Triunfo, o sea, lo que es la Plaza de España, lo que era el Recinto Ferial. Te deja el metro ahí. No, pero no te deja el metro. Pérdida. No te deja el metro. Sí, hombre, sí. No, porque esa estación está tachada en todas las líneas. Ah, claro, porque viene... Plaza de España. Sí. Entonces, ir a la estación del Borrón. Esa es la buena. Pues será el 31, sí que el concierto inaugural, donde está, me parece, va a estar San Etienne. No, tú no vas a comprar ropa a las boutiques, entonces... Yo durante años no sonaba otra cosa en el souvenir musical. Yo robo ropa, ¿no? Bueno, pues eso, música ambiental. Y también, pues, el último día con Jan Tiersen, otro de los... el compositor de la banda sonora de Amelie, sin ¡hombre! Más lejos. Ese estuvo Gijón. Sí, sí, pues estará con... Fíjate, con Nacho Vegas estará el último día. Hombre, mira, qué bien. Sí. Con un asturiano, de sí. Pro, un gijonés, uh-huh. Sportinguista. Sí, sí. Y crítico con él, como tantos artistas. Mira, ese no es amigo de Carlos Rubira. Tenía que salir con Rubira, Gonzalo. Carlos Rubira tiene que ser como el Imperio Estrohúngaro, las películas de Berlanga. Si no, aparece aquí una vez por programa, editamos el podcast. Bueno, pues eso, que el día 31 de mayo en este Primavera Sound de Barcelona tendréis a Franz Ferdinand, a Wilco, a Refuse, a Death Cab for Cutie y un montón de artistas. Al día siguiente es cuando actúa lo que queda de The Cure. Bueno, actúa un montón, porque actúa Cristina Rosenbinge, estarán, pues... Irán a preguntarle qué tal Lou Reed. Bueno, vamos a dar ya por concluida nuestra sección de noticias. Y el día 2 estará Bjork, para los frikis. Nuestra sección de noticias noti ociosas, y damos paso pues a nuestra sección... Que nuevamente cierra el programa, está de nuestra sección de No solo de Bruce, vive el hombre. Ah, pero no hay noticia jocosa, Gonzalo. No, no hay noticia jocosa. Pero bueno. No hay humor hoy. Vamos a tener. No vas a tener picos de audiencia en este programa. Lo siento mucho. Jace Everett, que casualmente lo descubrí gracias a pues a una serie de televisión, una serie que produce HBO, los mismos de Juego de Tronos y de Hermanos de Sangre, una serie que se llama True Blood y que está protagonizada por una actriz que salía ya en los X-Men y en Casi Famosos, que se llama, creo, Anna Paquin. Y en el piano, Gonzalo. Y en el piano, es verdad, esa niña del piano, sí, sí, sí. Que se llevó el Oscar y luego no hubo artículo de palabra, era como Alfredo Landa. Sí, sí. Y esta chica, que por cierto enseña sus atributos en la serie, lo digo para los hombres que nos escucháis, es una serie muy recomendable, a los que os guste ver teta. Bueno, pues en esta serie aparece esta chica y la sintonía de... ¿Y qué lo hace todas las semanas? Especifica, beba, ¿eh? Debo pensar esto, que es como... Es la protagonista, vamos. ¿Y todas las semanas se hace, venga, Fras? No, todas las semanas. si no lo hace ella, lo hacen otras de las actrices que salen en la misma. Pero la sintonía de esta serie es de Jace Everett. En un principio pensaba que era Chris Isaac, pero no, resultó ser este hombre. Lo estuvo buscando por internet y al final vi con un par de sus álbumes, uno del año 2005 que llevaba por título también Jace Everett y otro del 2009 que se llama Red Revelations. La verdad es que en un principio en el álbum del 2005, que es un primer álbum grabado en Epic Records, encontré ahí una lucha interna, ¿no?, en Jace Everett. Por un lado me recordaba a Chris Isaac, pero por otro lado tenía una vena mucho más country rock al uso de lo que hace Garth Brooks, ¿no? Afortunadamente, en su segundo trabajo del 2009, pues ya se inclina más hacia la vertiente de Chris Isaac, pero como mezclada con la esencia del álbum Nebraska de Springsteen y a lo mejor algunos de los primeros trabajos de Steve Earle. Vamos a escuchar, por ejemplo, un tema, unos segundos del álbum del 2005, para que veáis que el sonido era totalmente distinto. Vamos a escuchar este Gold Everett. Bueno, como podéis comprobar, pues sonaba mucho eso a Garth Brooks, ¿no? Afortunadamente, como os digo, parece que en estos 4 años que hay entre sus dos primeros trabajos, la creatividad y la obra de Jace Everett ha evolucionado y para mi gusto, para bien. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, en otro tema, como es este More to Life. Fireplace. Do you know what day it is? Come on, come on. Or head to There's more to life than this. Turn off that TV, baby. Just turn it off. Gonna make our own. Baby, turn off. Open a window. Stick your head out. Let them know we're here. Jay Severett, como muchos artistas norteamericanos, pues comenzó, pues ¿sabes dónde, Nacho? En la iglesia. Te voy a decir yo. En la iglesia, sí, sí, sí. Después ya ellos se encargan de llevar una vida llena de vicio y demás, pero todos comienzan en la iglesia. Vamos a seguir. Es cuando salen de la iglesia, cuando les pasa todo eso, los males que hay de tienen ahí fuera. Bueno, depende. Si les de hecho, Gonzalo, tú cuando eras a mis, pues sí. Eras de otra manera. Sí. Digo yo, bueno, que eso depende, si tienen suerte y no les toca un cura que les toca. Seguimos. Jace Everett. Little Black Dress. Pues este álbum del 2009, que, perdón, antes quiero corregirme, antes dije que era su segundo álbum, no, es su tercer álbum. Hubo otro en el 2007, del cual no sabía nada hasta hace breves segundos. Probablemente más gente no supiera nada hasta hace breves segundos, Gonzalo, pero bueno, está bien que le saques de dudas. La verdad es que si sigue con esta progresión, pues yo creo que vamos a eso, a tener a Jay Severett muy a menudo aquí en Asbury Park. Porque además en este 2012 va a publicar nuevo álbum y os puedo asegurar que en cuanto lo tenga en mi poder, pues lo traeré aquí al programa. ¿Qué te parece si escuchamos otro de los sencillos que podemos destacar de este Red Revelations del año 2009? ¿Qué te parece si escuchamos este The Good Life? Me parece que me parece bien, porque si no, no sé cuál poner. Pero bueno, se lo recomiendas tú, Gonzalo, y está este Good Life, y ahí se verete. $80,000 for a new Mercedes Benz. He used to ride the market like a vulture on the wind. It's funny how eight cylinders don't hardly make no sound. The last he ever heard was that garage door coming down. Bueno, por ejemplo, en temas como este de Good Life, en el que yo, desde mi punto de vista, encuentro claras influencias de músicos, ¿no?, del estilo, por ejemplo, de Chris Isaak. También en este tema pues podríamos ver algunos de los recursos y ritmos que utilizó en esa banda sonora, que es con la que vamos a cerrar ahora, esa banda sonora que aparece en la serie True Blood y con la que se ha hecho quizás famoso a nivel mundial. Vamos a cerrar el programa de hoy. Os recuerdo que, como siempre, en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano, con su bata blanca, he estado con todos vosotros, Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión principal, en los bongos, y también, pues hoy, un día más, racaneando, haciendo recortes en cervezas, Gonzalo Martínez. Y ahora os dejamos con la movida en la cantina, con Arturo, y con este temazo, Bad Things, Jace Everett. Adiós. When you came in.